Han dicho que mi poesía no es cosmopolita, que nada aporta al lucimiento del lenguaje, que no hurgué lo suficiente la intrincada maraña del conocimiento universal, que es comparable a un mar sin oleajes. Pero ¿cuándo han sentido vibrar de amor mi corazón? ¿Pero cuándo han visto modelar en greda un pensamiento para secarlo luego bajo un rayo de sol proyectado a través de una gota de rocío? ¿Qué saben de dormir en la tibieza virgen de la tierra mientras te cuenta sus romances una estrella? ¿Alguna vez han despertado cantando con los pájaros, asimilando el aroma de la húmeda hojarasca? ¿Han visto cómo trillan las hormigas del campo y cómo guardan bajo tierra las semillas? ¿Han visto excavar a las ciguanas? ¿Saben del canto gutural de los tucúqueres? ¿Han caminado en completa soledad bajo la luna mientras el viento escribe miedo entre los montes? ¿Se habrán sobresaltado ante un galope nocturno? ¿Habrán sentido cómo aprieta el correón endurecido de un ojota? En verdad es fácil criticar mi poesía, porque solo la recojo de la tierra y la perfumo entre aromadas manzanillas. Pero sepan que la elevo coloreada de quintrales, la echo a volar con las perdices y la enseño a planear en las alas del tibuque. La obligo a desplazarse con ímpetu de tórtola o la elevo a alcanzar la altura de los cóndores. La mojo en las cascadas de la alta cordillera y la dejo rodar como un niño por la nieve luminosa. Las espinas del quisco no la hieren cuando corre veloz de huilli en huilli. Tal como la semilla de la flor del cardo, vuela mi poesía de corola en corola, musicalizada de grillos, ávida de colibríes. Cuando deseen criticarla, la dejaré dormida en un nido de diucas, junto al huevo invasor de un perezoso mirlo. De allí la llevaré nuevamente al corazón y seguirá siendo fuente inagotable de cantares. Un día volveremos juntos a la tierra y desde allí soñaremos. Y desde allí soñaremos que todavía alguien canta nuestros sueños.